La calle me llama, no quiero estar en llama. Mi familia clama para que no tenga más dramas. Pero si mi mente se embala, mi corazón estalla. Es porque estoy atrapado, encerrado, zarpado, centrado, carcelado, no psicoseado. Voy entero embalado, esperando un gran día que llegue la libertad. Porque la calle me llama, me espera, no me voy con la pera. Le digo a mi gente que yo no soy demente, pero ellos siempre están presentes en mi mente. Para mí son lo primero, no me desespero, porque Dios está conmigo, mi amigo. Yo siempre le pido que cuida a los míos. Yo sé que lo hace aunque esté en la cárcel. No tiene que estresarse, piense que estoy bien. Mi mente sigue al 100 para demostrarle todo el cariño y el afecto que les tengo. Pensando en ustedes me entretengo. Soy de la calle, soy de la esquina. Este es el canto que le entrego a mi familia. Soy de la calle, soy de la esquina. Este es el canto que le entrego a mi familia. Soy de la calle, soy de la esquina. Este es el canto que le entrego a mi familia. Yo sé cómo voy y cómo vengo por la vida. Mi mente no se oxida, esta clara no se oxida. Porque bocas con sida tratan de infectar mi clima. En la cima de mi clima, porque combina. Salgo de la bola, cambiando de personalidad. Haciéndome amistad con la libertad. Esa es mi meta y la voy a concretar con fuerza y voluntad. Yo la boca le tapo a los malditos pagos, porque no saben lo que es andar sin zapatos. No se les pasa por la mente lo que es ser pato. No me importa lo que digan de mí, porque al fin y al cabo igual saldré de aquí. Seré el mismo aquí en la pica del ají. En la pica del ají.